Soy hombre, tengo la labia, la cordura, más cintura para regalar placer. Y aunque le suene arrogante, soy capaz de conquistar cualquier mujer. Pero a veces me siento solo, pido a Dios y me enamoro, que no me mande el castigo de penar por un querer. Por hablarle mentiritas a tantas señoritas, por vivir como un truán y evadir lo que es ser fiel. Soy hombre, no existe cosa más hermosa ni una rosa comparado a la mujer. En desnudez es mi guitarra preferida, hago música en su piel. Por ella soy mentiroso, otras veces vanidoso, lo que sea necesario por poderlas complacer. Yo las llevo hasta la luna, las convierto en colección. A pesar que me hago un daño, no alimento al corazón. Si supieran cómo abunda mi alma en soledad y sin amor. Que este personaje de Don Juan es solamente una atracción. Sin conexión. He visto un hombre haya podido ser feliz si está vacío en un mundo artificial. Así, sin conexión. Mi cama sí.